Sección 13 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 13. Natalia no había tenido durante el día un solo momento de libertad, ni un momento para reflexionar lo que iba a ver. Pero lo tuvo sobradamente durante el trayecto que tuvieron que hacer con un tiempo frío y húmedo y en la semioscuridad del pesado carruaje en que iba bien prensada y balanceada. Su imaginación le representó vivamente el baile, las salas inundadas de luz, la orquesta, las flores, las danzas, el emperador y toda la brillante juventud de San Petersburgo. Esa hermosa visión se enlazaba tan mal con la impresión que la hacían sentir el frío y las tinieblas que no podía creer en su próxima realización, de la que no se dio cuenta, hasta que, después de haber rozado con su pie de niña la encarnada alfombra y de quitarse el abrigo en el vestíbulo, subió con Sonia delante de su madre por la gran escalera, brillantemente iluminada. Entonces, únicamente pensó en cómo había de portarse y se esforzó en presentar el exterior reservado y modesto que ella creía indispensable a todas las jóvenes en un baile. Pero enseguida comprendió, felizmente para ella, que sus ojos no la obedecían, que corrían en todos sentidos, que la emoción hacía latir su pecho a razón de 100 pulsaciones por minuto y que la impedía ver claro a su alrededor. Los Rostov subían la escalera entre la multitud de convidados que cruzaban frases entre sí. Los enormes espejos que colgaban de las paredes reflejaban las imágenes de las señoras, con vestidos blancos y azules, y con el cuello, pecho y brazos cubiertos de brillantes y de perlas. Natalia fijó en los espejos una curiosa mirada, pero no logró verse en ellos, porque todo se mezclaba y confundía en aquel desfile. A su entrada en el primer salón, se quedó como ensordecida y atontada por el zumbido de las voces, el ruido de la gente, el cruce de los saludos y cegada por el brillo de las luces. Los dueños de la casa estaban junto a la puerta y hacía más de una hora que recibían a sus convidados con la eterna frase «¡Encantados de veros!», que los Rostov tuvieron que oír como los demás. Las dos jóvenes, vestidas lo mismo y con rosas en sus negros cabellos, hicieron a un tiempo idéntica reverencia. Pero la mirada de la dueña de la casa se detuvo involuntariamente en el esbelto y flexible talle de Natalia y la dirigió una sonrisa especial, diferente de la sonrisa estereotipada y obligatoria con la cual acogía a los demás convidados. Quizás el lejano recuerdo de sus tiempos de soltera y de su primer baile se presentó a su memoria. Y siguiendo con la vista a Natalia, preguntó al anciano conde cuál de las dos era su hija. «¡Encantadora!», dijo al saberlo, besándose la punta de sus dedos. La gente se apretaba a la puerta del salón porque se esperaba al emperador. Y la condesa Rostov se detuvo en medio de uno de los grupos más a la vista. Natalia sentía y comprendía que excitaba la curiosidad. Adivinó que había gustado enseguida a los que se preocupaban por saber quién era, y eso calmó un poco su emoción. «Hay algunas cosas que se nos parecen, y muchas que valen menos», pensó la joven. La anciana Peronsky le iba nombrando las personas más notables. «Mirad allá abajo, aquella cabeza canosa con los cabellos rizados. Es el ministro de Holanda», decía señalando un señor de edad rodeado de damas a las que hacía morir de risa. «Ah, ya está aquí la reina de San Petersburgo, la condesa Besonkov», añadió, mostrando a Elena, que acababa de entrar. «¡Qué hermosa es! No tiene nada que envidiar a Marina Antonovna. Ved cómo jóvenes y viejos se apresuran a rodearla. Es bella e inteligente. Se dice que el príncipe está locamente enamorado de ella. Y aquellas Mirad, son feas, pero aún más buscadas, si es posible, que la hermosa Elena. Son la mujer y las hijas de un archimillonario. Ese es Anatolio Kuragine, continuó señalando a un caballero guardia, buen mozo y con la cabeza muy erguida, que acababa de pasar por su lado sin verlas. ¡Qué guapo es! ¿No es cierto? Le casan con la heredera de los millones. Vuestro primo Drubetskoy la hace el amor también. Seguramente es el embajador de Francia en persona. Es Colin Court, dijo contestando a una pregunta de la condesa. Cualquiera diría que es un rey. Por lo demás, son muy agradables todos esos franceses. No hay en el mundo gente más encantadora. ¡Ah! Ya está aquí por fin la hermosa entre las hermosas, nuestra deliciosa María Antonovna. ¡Qué sencillez en su traje! ¡Está, como siempre, encantadora! Ese gordo con gafas es el francmasón universal, Bezonkov. ¡Qué fantoche al lado de su mujer! Pedro se iba abriendo camino entre la multitud, balanceando su grueso cuerpo, saludando con la cabeza a derecha e izquierda con su acostumbrada y familiar bondad, y tan indiferente como si atravesara un mercado. Parecía buscar a alguien. Natalia halló con alegría aquel rostro conocido, aquel fantoche, como decía la señorita Peronsky, que le había prometido ir al baile y llevarla a parejas. Estaba muy cerca ya de ellas cuando se detuvo para hablar con un militar de uniforme blanco, de mediana estatura y de agradable fisonomía, que a su vez estaba en conversación con otro personaje de elevada estatura y cubierto de condecoraciones. Era Volkonsky, a quien Natalia también conoció, hallándole más animado y embellecido. «Mamá, otro conocido», dijo. «Pasó la noche en nuestra casa de Otradnoe. ¿Le veis?» «¿Cómo le conocéis?», preguntó la anciana Peronsky. «Yo no lo puedo sufrir. Es insoportable y orgulloso como su padre. Ahora está en alza. Se ha unido a Sperowski y compone toda clase de leyes. Mira qué manera de portarse con las señoras. Una acaba de ir a hablarle y le ha vuelto las espaldas. Ya le habría yo dicho mi modo de pensar si me hubiese tratado así». Fin de la sección 13.